voz fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Ocho de la mañana, 39 minutos. Vamos a nuestro siguiente segmento, que es Línea de Fuego, nuestro espacio de entrevistas. La verdad dicha por los protagonistas en Línea de Fuego, porque tus preguntas tienen respuesta. Ocho de la mañana, 40 minutos. Estamos en nuestro espacio de entrevistas, Línea de Fuego. Bueno, hoy día nos acompaña la licenciada Adalberta Robles García. Ella es profesora del Instituto Superior Pedagógico Público Huaraz. Ella nos estará hablando sobre didáctica. Profesora, muy buenos días. Bienvenido a nuestro programa Con Voz Fuerte. Muchas gracias, señores conductores de la radio. En esta mañana realmente voy a partir hablando de educación para llegar a lo que es la didáctica. Bueno, profesora, a ver, coméntenos un poquito para ubicar a nuestros oyentes. ¿Qué es didáctica? Bueno, la didáctica vendría a ser pues una ciencia, arte y un proceso sociocultural que permite o facilita, se orienta al logro en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Profesora, ahora sí ya tal vez nos puede comentar, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a todo el proceso de trabajo en el cual usted ha tenido, porque ha enseñado también a profesores en este tema, tal vez ya ahora sí nos puede comentar sobre eso. Bueno, en primer lugar nosotros tenemos que ubicarnos en la normatividad. Es así que tenemos en el PEN, Proyecto Educativo Nacional al 2021, que requiere la formación de educandos de calidad. Es así que tenemos el objetivo estratégico 1, que se orienta a las oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. Si nosotros pensamos en la calidad, tenemos que pensar en brindar un buen y al brindar un buen servicio, nosotros estaremos pensando como docentes qué didáctica vamos a emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, profesora, ¿cuál es la función de la didáctica en el proceso de la enseñanza-aprendizaje? Bueno, hay un conjunto de funciones. Una de las funciones, por ejemplo, del proceso de aprendizaje integradora, ¿no? Un proceso de aprendizaje en un espacio integrador, que significa ubicarnos en el proceso a orientar si las personas se encuentran en la educación inicial, primaria, secundaria o superior. Es muy importante identificar las características a nivel de desarrollo del ser humano. Importancia y su importancia de la didáctica aplicada, por ejemplo, en una enseñanza, por ejemplo, en una clase de un tema X, por ejemplo, en una clase. Bueno, la importancia, nosotros tenemos que pensar el avance de la ciencia, los estudios que realiza, el marco teórico que va a posibilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal es así, por ejemplo, tenemos hoy por hoy la neurociencia, que se encarga de estudiar los procesos y funciones que ocurren en el cerebro del ser humano. Entonces, teniendo ese marco teórico mínimamente, buscaré emplear la didáctica pertinente, no solo considerando su nivel sociocultural, sino sociolingüístico, donde es necesario, por ejemplo, respetar la lengua materna de los educandos. Y más aún, esto teniendo en consideración a la primera infancia. Tal es así, por ejemplo, que nosotros podemos encontrar como resultado uno del objetivo estratégico del PEN al 2021, que tiene como prioridad la primera infancia a nivel nacional. Porque es una etapa en la cual el niño va a formar parte de su enseñanza-aprendizaje, que es más futuro, ¿verdad, profesora? Exacto. Profesora, también comentando un poco, sabemos que usted ha sido supervisora también, creo, en el Plan CATS. Por ejemplo, usted ahí, ¿cuál ha sido el defecto, los errores que ha visto en los docentes, por ejemplo, cuando han aplicado didáctica con sus alumnos? Allá. A nivel de la didáctica que se emplea hasta ahora y muchos docentes lo emplean es, por ejemplo, pensar cómo le enseñaron a él o a ella y aplicar las mismas estrategias didácticas con las cuales logró ser docente, ¿no? O sea, no. Pero hay muchos docentes que sí se están esforzando por avanzar, por innovar su didáctica, o sea, de acuerdo al avance de la ciencia, la tecnología, y están mejorando en el empleo de su didáctica. La deficiencia es, por ejemplo, a los niños quechua hablantes, enseñarles en castellano, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la didáctica del canto, ¿no? Y ese canto pasa a ser empleado o dirigido, orientado a nivel de los infantes en la infancia, en castellano, sabiendo que esos niños y niñas son quechua hablantes estrictamente. Entonces, no estamos pensando qué estará pasando en el cerebro de los educandos cuando la orientación didáctica no es pertinente a la realidad sociolingüística. Es decir, también el idioma, la lengua materna de un niño, del ser humano, es parte de la didáctica. O sea, eso de enseñarle en su propio idioma es también parte de eso. Exacto. La didáctica debe tener en consideración la realidad sociolingüística, también la realidad sociocultural, pensar en la diversidad como riqueza. Si, por ejemplo, sabemos que en nuestra región el currículo debe ser diversificado, pero ¿qué hacer, por ejemplo, si soy docente de una zona rural en la cual yo mismo diversifico, pero muchas veces tengo deficiencias en eso? Por ejemplo, ¿cuál sería el siguiente paso para que yo pueda aplicar adecuadamente? Bueno, si la institución educativa está ubicada en una zona rural y la didáctica que voy a emplear debe llevarme a emplear un conjunto de estrategias que me posibilite, en primer lugar, hacer un diagnóstico para hacer esa diversificación curricular. Por ejemplo, ¿cómo hacer el diagnóstico? ¿Qué estrategias utilizar? Allá. A nivel de encuestas, entrevistas, levantar la información de la realidad sociocultural, sociolingüística, de las potencialidades, de las demandas, los intereses, las necesidades a ser atendidas en esa realidad de la institución educativa. Bueno, 8 de la mañana, 48 minutos. Estamos en Línea de Fuego con la licenciada Adalberta Robles García, profesora del Instituto Superior Pedagógico Público Huaraz. Ella nos está hablando referente a la importancia de la didáctica. Estás escuchando con voz fuerte en NetUNASAM. Ocho de la mañana, 48 minutos. Profesora, por ejemplo, ¿nos podría contar un caso que a usted le haya parecido ejemplar cuando ha hecho tal vez en toda la supervisión, tanto tal vez de los alumnos del pedagógico o en los programas que usted ha tenido la experiencia? Tal vez un ejemplo para que nuestros oyentes también puedan tomarlo como guía. Ah, bueno. Las experiencias a nivel de educación inicial, yo trabajé un año en la 222 de Yungay, ¿no? Por ahí pude lograr entender a los infantes qué características logran tener, a la edad de 3, 4, 5 años. Sin embargo, nosotros si hacemos estudios de la infancia, los 3 primeros años es lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta esa etapa recorren la mayor parte de su vida futura. Y entonces la didáctica debe estar orientada, por ejemplo, a entonarle canciones. Si son quechuahablantes, en su lengua materna. Si son castellanohablantes, bueno, en castellano, ¿no? En este aspecto yo tuve la experiencia de los niños, de los infantes de ese tiempo que trabajé, que eran demasiado inquietos y como aún recién yo empezaba a trabajar, no tenía mucha experiencia a ese nivel, porque mi formación se realizó en educación básica, que en aquel tiempo correspondía al nivel inicial y primaria. Y pasado un año, yo llegué a trabajar en educación primaria. Y cuando ya trabajaba en educación primaria, llegué a una zona rural. Y hablaba yo en castellano, ¿no? Mi inquietud de trabajar seguramente. Y estos niños me hablaban en quechua. Y si era en castellano, era sí y era no. Sí, no, sí, no. A todas las contradicciones que yo podía establecer, me decían sí o me decían no. Entonces, yo empecé a pensar cómo entenderme con ellos. Tendré que hablar en su lengua. Pero los padres no estaban de acuerdo. Para los padres hablarles en quechua era lo peor, ¿no? Y fue una experiencia muy tremenda que a mí me generaba conflictos, ¿no? Y pensar qué hago para enseñarles a estos niños. Y buscaba estrategias hasta que me inventaba cuentos en quechua. Y los cuentos lo manejaba a nivel de contenidos a trabajar, a desarrollar. Tal es así que yo tengo de mi experiencia escrita, que hasta ahora no lo he publicado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos falta es la cuestión económica, ¿no? Entonces, pero sin embargo tengo escritos de esto en quechua. Los cuentos, a veces relatos, historietas que hacía para que los niños me puedan entender. Por ejemplo, a nivel de lo que son las ecuaciones, a nivel de lo que son contenidos de ciencias naturales, que en aquel tiempo se llamaba, que ahora es ciencia y ambiente, y en secundaria CTA, ¿no? A ese nivel yo me inventaba cuentos. O sea, ponía personajes a ciertos elementos o componentes, como por ejemplo del oxígeno, de las plaquetas, etcétera. La circulación, le ponía personaje. Entonces hacía actuar como persona a esos elementos, ¿no? ¿Y qué pasaba con los niños? ¿Qué observaba en los niños? Porque trabajaba con 3 grados, a veces con 4 grados. Trabajaba para un grado superior, por ejemplo, y los más pequeños, eso también se lo sabían porque ellos escuchaban. Lo manejaba a nivel de cuentos, personificando elementos o conceptos que se maneja en diferentes áreas de ahora que se conoce como áreas, ¿no? Anteriormente asignaturas. Y esos escritos yo lo tengo. Por ejemplo, de lo que es ecuaciones, trabajaba como cuento adecuándolo a animales, ¿no? De acuerdo a los números. Y me acuerdo de las cabritas, de las 3 cabritas, 2 cabritas que pasaban, una cabra era más grande, la otra era pequeña y cuando pasaba tenía que pasar de un modo muy lento y cuando el león le decía, ¿quién pasa por mi puente? Ah, yo soy la cabrita pequeña, atrás viene una cabra grande y a él lo podrás comer. Y pasaba, pero cuando pasaba, pasaba con su signo cambiado. O sea, ¿cómo la ecuación lo podía llevar a ese nivel de cuento? Bueno, importantes logros que ha tenido usted, profesora. Sí. Y finalmente, profesora, quisiéramos un mensaje para todos los docentes que nos están sintonizando, para ellos. Ah, bueno, a todos los docentes con mucho cariño les quiero decir que la teoría sin la práctica no es favorable, ni la práctica sin la teoría tampoco, ¿no? Entonces, es necesario manejar la teoría y también manejar la experiencia, o sea, la experiencia que yo logro tener o hago en mi institución educativa, tendré que establecerle una relación con un marco teórico. ¿Por qué? Y discúlpame, por ejemplo, tenemos ahí la neurociencia que nos propone un conjunto de situaciones a trabajar a nivel de la didáctica, ¿no? Bueno, muchas agradecemos a la profesora Adalberta Robles García, profesora del pedagógico. Bueno, 8:55, hubiésemos querido seguir conversando sobre este tema tan interesante que es didáctica, pero el tiempo nos ha ganado. Vamos a nuestro siguiente segmento, Infórmate al Día, con el resumen de noticias local, regional, nacional. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Región Ancash niega terrenos a Salud Huaraz. La directora de Salud Huaraz, Nelly Cosme, mostró su preocupación porque hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna a las diversas solicitudes enviadas al gobierno regional, pidiendo la transferencia de sus terrenos que han sido posesionados por la sede regional Ancash, impidiendo de esta forma que se expanda y se construya más infraestructura de Salud Huaraz. Municipalidad de San Marcos en el ojo de la tormenta. Un grupo de jóvenes del distrito de San Marcos arribaron a la ciudad de Huaraz para hacer graves denuncias contra la gestión del actual alcalde Antonio Aponte Caballero, quien apenas asumió el cargo, aseguró terminar con los actos de corrupción y una lucha frontal contra los famosos diezmos en la otorgación de obras, pero aseguraron que todo eso fue flor de un solo día. Confirmaron 3 casos de gripe H1N1 en La Libertad. Para los representantes de la Dirección Regional de Salud, Diresa, la identificación de 3 casos de gripe H1N1 en lo que va del 2010 en La Libertad no es para asustarse. Al contrario, consideran que es una alerta para continuar las campañas de prevención que se realizan desde que apareció el virus. Tres mil hectáreas de cultivos se inundaron por desborde del río Tumbes. Cerca de 3.000 hectáreas de cultivos de plátano, arroz y otros productos básicos fueron inundados tras la crecida del río Tumbes, cuya ciudad alcanzó su mar máximo en lo que va a la temporada. Primera querella por muerte tras tsunami del que no se alertó en Chile. Un ciudadano que perdió a su mujer y a su cuñada en el tsunami que arrasó la costa chilena presentó hoy la primera demanda judicial por la decisión de las autoridades de no alertar sobre el evento tras el terremoto. Dopan a compañero y roban 2 millones de soles. Félix Jesús Luciano comenta, de 38 años, les invitó gaseosa presuntuosamente con somnífero a sus compañeros Sandro Herrera y John Carvajal Vargas, informó. Estados Unidos. Policía recupera a niño del horno en el que lo había metido su padre. Larry Long, quien metió a su hijo al horno, dejó la puerta entreabierta y no lo encendió. Estaba ebrio y había fumado marihuana antes de llegar a su casa. Crucillat presenta habeas corpus contra revocatoria de indulto. La jueza Herrera será la encargada de resolver el habeas corpus interpuesto contra el presidente García, el titular del Consejo de Ministros y el ex ministro Pastor. Policía Nacional del Perú desmiente rumores sobre la captura a Crucillat en Chiclayo. La Policía Nacional del Perú intensifica la búsqueda del empresario a través del aire, informó el general Ordinola. Bueno, siendo las 9:00 de la mañana, llegamos a la parte final de nuestro programa. Con voz fuerte se despide su amiga Ruth Trejo. Bueno, también agradecemos acá a Patricia en la noticia, en los controles también al señor Gilbert, a nuestra entrevistada, la licenciada Dalberta, y a todo el equipo de producción. Se despide su amigo Pascual Romero. Hasta mañana. Sam presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección: Rimmel Muñoz. Producción y conducción: Patricia Ramos, Pascual Romero, Ruth Trejo, Antonieta García, Nelly Romero y Rodrigo Miranda.